Hombre en un agujero. Antonio Di Benedetto. Cuentos del exilio. El hombre que atraviesa un campo solitario cae en un pozo. Es un pozo angosto y profundo donde entrar por su voluntad le hubiera costado un gran esfuerzo. No puede salir del pozo, rasguña la tierra sin lograr aferrarse a nada. Grita, a sabiendas de que no será oído, está muy lejos de todo. La luz solar se extingue, el hombre tiene sed y desesperación. Cuando ha avanzado la noche por el agujero de la boca del pozo, puede ver las estrellas nítidamente estampadas en el cielo. Él tiene hambre y también una cierta paciencia. Se dice que tendrá que esperar un nuevo día y acaso entonces pasará alguien y verá el agujero en el suelo y a él adentro, porque él resultará visible desde la superficie, aunque esté en lo hondo. Gritará para hacerse notar y el caminante que recorra el campo lo descubrirá. Entretanto, está tratando de salir del pozo y las manos no alcanzan a cogerse del borde para tomar impulso y salir. Sus rodillas carecen de apoyo para reptar y escapar. El hambre lo despierta y piensa que la realidad es parecida a un sueño. Hay un momento en que el sol se le cae a plomo sobre la cabeza y él deduce que ya es mediodía y que esta es la hora en que resultaría más visible desde la superficie si estuviera fuera del pozo o si pudiera agitar una mano o un arbusto sostenido por la mano. Da gritos perentorios, luego lastimeros. Se agota, duerme y sueña. Sueña que está en el ataúd de su padre, pero el padre no se encuentra ahí. Le extraña porque él lo dejó en el féretro muerto. Se asombra de la posición de la caja mortuoria. Es vertical y el ataúd fue colocado en el nicho en posición horizontal, acostado, digamos. No arañará más tratando de salir, desprende tierra y el polvo se le introduce en la garganta con lo que la sed aumenta. Se entrega mansamente al crepúsculo vespertino, sueña que está en el vientre materno, recuerda que la matriz, cuando él fue gestado, era más cómoda. Este pozo es muy estrecho y lo comprime, el seno materno le permitía mayor libertad de movimiento. En el sueño trata de recordar cómo se dice uñas en inglés, pero no lo consigue. Trata de captar la palabra afinando la atención y se atormenta en vano y la siente la sensación de tener uñas. Tiene que ser que las uñas le están creciendo como feto o como hombre desarrollado que está atrapado en un pozo. Y si las uñas le crecen demasiado, ¿cómo hará para cortárselas? La impresión de estar en el seno materno lo pone peor, a causa de cierto aviso intestinal al que no querría dar curso por respeto a la madre. No quiere ensuciarla por dentro. Vuelve a soñar que está en el féretro del padre. Tampoco ahora está el padre en su ataúd. El hombre advierte que el padre se está paseando al extremo de una cuerda que él tiene en la mano, por el exterior de la tumba, en el pasillo de la galería de sepulcros. Piensa entonces que cuando salga del pozo y deje de soñar, tendrá que ocuparse de la educación de su padre. No es posible dejarlo sin preparación. Su padre no sabría comportarse con las mujeres, ni siquiera cómo seducirlas. Y si su padre, con tal inexperiencia, no fuera capaz de hacer el amor con una mujer, ¿cómo podría nacer él, el hijo? Nunca sería engendrado. En un costado de su agujero nota un movimiento en la tierra. Como está tan oscuro, no puede descubrir qué es, hasta que sale una cabeza de ardilla o de topo que seguramente ha cavado un túnel de su tamaño. Apenas roza su cuerpo, el hombre ha percibido el roce, la ardilla o el topo se retrae y huye hacia arriba, hacia la luz. El hombre lamenta la fuga y se pregunta si está muerto, y el animalito lo rechaza porque no quiere tratos con la muerte. Un grajo o cuervo que se ha posado en el colchón vegetal del prado lanza picotazos contra una ardilla o un topo. Quizás son picotazos negligentes o poco diestros, o la ardilla es muy movediza y ágil, ya que el cuervo no logra alcanzarla con su pico. Esto ha soñado el hombre que está en el pozo. Se despierta y dice: tengo hambre, mucho hambre, y llora como una persona que se está muriendo de hambre. Al oír su llanto, el hombre ha despertado soñando que alguien lo lloraba. ¿Pero quién era? Se convence de su soledad y de su desamparo y se dice: mejor morir, muerto soñaré mejor. Pero no muere, se duerme y sueña que él es un hombre que ha caído en un pozo.